A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Estamos en RAI, Radio Andalucía Información. Este es el espacio en el que nos ocupamos de la música más elegante. Woody Logic es el título del disco que estamos recuperando en este momento. Fueron 10 canciones producidas por el mismo protagonista del disco, el pianista David Benoit, que además recibió el apoyo en estudio como músico de sesión y además como coproductor del disco de gentes como Rick Brown, entre otras estrellas que son, por otro lado, habituales en este lugar de la radio en Andalucía en el que disfrutamos de la mejor música del mundo para oyentes tan especiales como usted. Música del pianista David Benoit para comenzar esta hora. Recuerden, Radio Andalucía Información, tiempo en RAI del País de los Sueños. Ahora con Phil Cantos, el teclista de la banda de acompañamiento de Jake Drayton y productor del debut, por ejemplo, We Have a Dream, de la intérprete japonesa Minako Obata hace años. Love Wins, el amor gana. Phil Cantos y uno de los mejores instantes de esa producción. Who are you? ¿Quién eres tú? Lovely and wild as the moon. you smile, and I wonder who are you? Are you a statue inside a museum, drawing me closer with eyes like the ages, unable to love, for you're made out of stone. I look in your eyes and see nothing but mystery. There's so many things I've been longing to ask you. Who are you? And what have you done with my heart? Who are you? Are you a season, a lifetime, an hour? Will you be here when the sky turns to winter? And if I should love, will you love me too? Who are you? Who are you? Flexibilidad. Who are you? ¿Quién eres tú? Mil Cantos, de Mil Cantos, en el País de los Sueños, la música de Bill Medley. And any song for a quarter, and right now he's playing us. The cars go fast on these freeways, there's so much glass and chrome. Everything in the world is at my fingertips, and all I want to do is come. There's a hole in my ceiling and tears in my floor. Nothing in the world worth leaving you for. I don't want to live in Hurt City no more. Oh, no. Last night that you were gone. She said, I'll just hang up if you call here again. Why don't you leave her alone? Well, I just wanted to ask you, how much should one heart ache? And why must I pay for the rest of my life for one foolish mistake? Glass and chrome. There's millions of people all around me, but all I wanna do is come home. Let me come home. I don't wanna live in that city no more. There's a hole in my ceiling and tears on my floor. There's nothing in the world worth leaving you for. I don't wanna live in that city. Esa música de Yorduk. Yorduk es uno de los mejores teclistas del mundo desde hace muchos años. Un músico muy experimentado en el smooth jazz y otros territorios afines, que descubrió la bossa nova, la música brasileña, hace muchísimo tiempo, que también ha ido cultivando e incorporando cuidadosamente a cada una de sus producciones. Yorduk y un fragmento de su álbum Cool, una producción que tiene algunos años editada desde Warner Records. She's amazing. Ella es increíble. Así es como se llama una de las canciones que apareció en 2000 en este disco Cool, de uno de los grandes maestros de la composición, de la producción, de los arreglos y del teclado en los Estados Unidos, el gran George Duke, directamente a Canadá. Escuchen una porción de Brother to Brother, que es un álbum clave del canadiense Gino Vanelli. Uno de los mejores instantes es el que estamos escuchando precisamente ahora. Feel like flying. Me siento como si estuviera volando. Gino Vanelli, otro de los grandes desde los 70 a esta parte, una de las grandes estrellas con una voz muy singular, desde luego, que ha sabido exprimir y adaptar adecuadamente al gusto de los amantes de la música más exquisita, que es, en definitiva, la que va sonando en el país de los sueños, en el que viajamos de nuevo a través del tiempo hacia el pasado. Nos situamos exactamente en 1994, en el primer disco que el pianista David Benoit y el guitarrista de los Rippingtons hace años, Russ Freeman, elaboraron juntos, una experiencia que fue muy gratificante y que después recuperaron no mucho más tarde. Esta fue la primera colección de The Benoit Freeman Project, con canciones increíbles, 10 temas, algunos de elaboración propia, otras versiones de canciones muy conocidas, incluso alguna que otra, como After the Love Has Gone, que años atrás habían sido tremendos éxitos en los Estados Unidos e incluso fuera de España. Entre los invitados, Nathan East, miembro de 4Play, gente como Kenny Loggins, Gary Grant, o las voces de Phil Perry con Vesta Williams, entre algunos otros. Esta es una porción de lo que fue el resultado final. Extraordinario. We'll be right back. disco es absolutamente maravilloso, es prácticamente perfecto. Benoit, David Benoit, en los teclados, Russ Freeman, ingeniero de sonido, guitarrista increíble de los Rippingtons durante muchísimos años, ambos juntos en este Benoit Freeman Project, publicado por la compañía GRP Records, mítico sello desde hace muchísimos años en los Estados Unidos, allá por 1994. Entonces era un mítico sello y desde luego es el año de creación, de producción y de lanzamiento de este disco, de estos dos músicos increíbles. Después, si hay tiempo suficiente, seguiremos escuchándolo. Ahora hacemos una nueva incursión en el sonido de Nina Freelon, que es una gran dama del jazz. Tales of Wonder, solo música Stevie Wonder. 12 versiones dedicadas exclusivamente por esta gran estrella, Nina Freelon, a la figura de uno de los grandes maestros de Detroit, en Michigan. I can hear you sighing, saying you stay beside me. Why must it be that you always creep into my dreams? On the beach we're sitting, hugging, squeezing, kissing. Why must it be that you always creep into my dreams when I'm asleep at night, baby? I feel those moments of ecstasy. impresionante Nino Freeland desde hace muchísimos años. Exclusivamente canciones de Stevie Wonder. Es otro gran maestro de la guitarra, fundamentalmente también de la producción, arreglos. Feel Up Charge. El disco es un clásico. Love is Strange, el amor es extraño, es cierto. Son 11 canciones que fueron lanzadas desde la compañía de Mames in Run con la producción de esta gran estrella norteamericana. Feel Up Charge en RAI, Radio Andalucía Información. Esto es, recuerden, El País de los Sueños. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, es un placer. La producción es la de Lorenzo Romero hasta el último instante. I won't let you go down without a fight. Even if it takes us all 40 days and 40 nights, nothing has to be the way it's always been. Whoa, we've got time to start again. We've got time to start again. No one needs to know the work that we're gonna do. They've all got their own lives, changes they've been going through. You've got to come back. That's all that matters now. Whoa. Gonna see that change somehow. Whoa, blow. Winds of change blow. Hasten from door to door. Let the rivers rise. Let the rivers rise. La mejor música del mundo. Radio Andalucía Información. En el país de los sueños, atención a lo próximo. Es uno de los mejores guitarras del mundo desde hace muchísimos años. Lir de Nur desde Los Ángeles, en California. Un disco que tiene sus años, que también corresponde a una compañía discográfica en la que Benoit y Freeman grabaron el disco que estábamos escuchando hace pocos instantes. RP Records, una autoproducción con 10 canciones inspiradas fundamentalmente en la música brasileña, mezcladas con el smooth jazz que tan apasionadamente ha ido descubriendo, ensalzando y difundiendo en todo el mundo. Lir de Nur y algunos de los mejores músicos de América y de Brasil juntos en canciones maravillosas, canciones como esta, Festival al Recuerdo. Impresionante la colección de estrellas que aparecían prestando apoyo a Lir de Nur en este Colored Read. Algunos como Festival y otros muchos que corresponden a la misma época de GRP Records. GRP Records, 1989, ahí estamos exactamente. Desde los Estados Unidos, Ronnie Batch al saxofón. El primer, por cierto, saxofonista de Rippin' Tones. Bill Perry en las voces, uno de los vocalistas únicos en América. Carlos Vega, Anthony Jackson, Jimmy Johnson o Russell Ferrante, el percusionista de Rippin' Tones, precisamente. O Niño da Costa desde Brasil, Oscar Castro Neves, Bob Wilson o Kate Markovich, prestando sus voces en algunas de las canciones. Música bellísima, una vez más. es el saxofonista David Tambor, uno de los invitados a esta producción Tenderness del maestro de Wisconsin, Al Jarreau, grabada en directo. Gente increíble en todos los casos. Marcus Miller con el bajo, Joe Sample al teclado, Steve Gadd con la guitarra, Eric Gale, el desaparecido Eric Gale, con ese mismo instrumento, Paulinho da Costa las percusiones y muchos más. Kathleen Barrell, por ejemplo, en las voces. We Goodbye. Never knew a new bicycle. Hand-me-down books and shoes. They brought the Yuletides in June. I rode a bus, a train, sometimes strolling for miles to a movie show, singing a song, shoo-be-doo, while birds and rich folks flew right on by. But we got by, we got by, got by. Lord knows we got by. Yeah. Go on, David, say so. We brighten July with that hot dog fun. Tell your mama you would sue, honey. You get some beans and I'll bring the wine. Them neon lights will brighten too. And sneaking back home with this girl named Jo, we hurried down to say I do. And I looked my first man child in the eye. Oh, but we got by, got by, got by. Lord knows we got by. And sometimes we be singing do, do, do, do, belly full, y'all. And finally here's that new bicycle, working, praying June to June. And mama's got L.A. gleaming in her eye. Whoa. And el País de los Sueños estaremos inmediatamente con la música fascinante de nuevo de otro de esos grandes guitarristas norteamericanos que fue el primero en 1990 en poner en marcha con Herbie Mason Nathanist y el teclista Bob James el supergrupo norteamericano 4Play, uno de los esenciales hoy por hoy dentro del smooth jazz y desde ese instante. Algo más tarde, dentro de unos instantes, prácticamente al final de esta hora, estaremos en Italia. En Italia y en directo, con Mario Biondi y una revisión de una canción que fue éxito hace algunos años, con la vocalista norteamericana de Macon, Georgia, Miss Randy Crawford. Hablamos de la que fue voz principal de uno de los grandes éxitos de los Jazz Crusaders de Houston, en Texas. Hablamos del Street Life. Bien, pues, esta canción se llamó en su momento con Randy Crawford. Río de Janeiro Blues será prácticamente al final de esta hora en la producción del País de los Sueños que continúa en RAI, en Radio Andalucía Información. Peace of mind and makes me easy, free. reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who flowing through me like a stream. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.